Y bueno, la motivación, la idea de formar, de escuchar distintos profesionales, de hablar de la salud mental a través de psiquiatra, de ir viendo un poco y tener conceptos concretos, digamos, y acerca de un psiquiatra, acerca de qué es la salud mental. Bueno, pero hoy quiero hacerlo para, hoy quiero compartir con ustedes, mejor dicho, para reflexionar, a un humorista mago, escritor, y es muy interesante cómo él ido a porque venimos de una pandemia, estamos en una situación tratar en mi programa, pero sí quiero hablar de valores, sí quiero hablar de posibles cambios, sí quiero hablar qué es lo que hace falta para cambiar nuestro país. Y esto podemos hacerlo, usted sabe que la familia es la célula de la sociedad y cuando las familias funcionan bien, cuando las familias están preparadas para pasar distintas crisis, las mismas familias son las que pueden proveernos de jóvenes, adolescentes, adultos con valores, que esto sí es una carencia en nuestro país. Esto sí es lo que falta, ¿no? El trabajo, la perseverancia, la honestidad, la amistad, aquellas cosas, el esforzarnos juntos, el creer no en el más vivo, el creer en el que trabaja, en el creer en el que se forma, el creer en el que es un emprendedor, el creer en aquel que pone lo mejor de sí para sacar un país adelante. Lamentablemente no tenemos ese tipo de personas o en su mayoría, por lo que estamos viendo los resultados. Hay algo que es bien concreto. Lo que usted hace o es, se ven los resultados. Tarde o temprano se va a ver la consecuencia. Y lo que estamos viendo es un país donde hay un 50% de pobreza. Es una realidad, más allá de las palabras y más allá de los discursos. Hay adicciones, hay droga, hay alcohol, más allá de los discursos. Y hay gente, muy poca gente, enriquecida terriblemente, más allá de los discursos y que habla de pobreza, cuando no conoce ni le interesa. Si estudiáramos cómo los países fueron creciendo, nos daríamos cuenta de que los líderes son los primeros interesados en cómo está la gente, en cómo vive la gente. Y esto no es una realidad en estos tiempos. Por eso a través del humor, a través de una vida, a través de alguien que comparte las distintas dificultades en su vida, pero que se atreve a salir con humor, con decisión y con hechos, quería compartir todo esta linda entrevista, que realmente creo que nos hace falta un poco reírnos y ver que muchas de las cosas que a él le pasa nos pasa a nosotros y poder aprender, ¿no es cierto? Los argentinos somos un poco melancólicos, somos un poco de llorar, pero también hay una parte nuestra que nos inspira a luchar, nos inspira a continuar. Bueno, sin más preámbulo, los invito a escuchar y espero que les guste. Hola a todos, voy a contar un secreto, me llamo José Luis, pero no lo sabe nadie, pero todo el mundo me llama More o Mago More, o sea que me podéis llamar More o Mago More. Voy a contaros un poquito mi vida para que entendáis un poco el contexto, ¿no? Yo tuve un momento que fue un punto de inflexión en mi vida y es que yo tenía un profesor en quinto de GB que se llamaba Don Gregorio. Y entonces este profesor nos hacía magia y a mí aquello me fascinaba. Imagínate, me dio una clase de matemáticas, el tipo cogía unas monedas y las atravesaba la ventana. Me parecía increíble. Entonces yo me dediqué a ir durante un montón de años a la biblioteca, cogía libros de magia, me entusiasmaban, hasta tal punto que aquí me parece un secreto tan importante que yo lo que hacía es que escondía los libros de magia y ponía otros libros encima para que nadie pudiera acceder a esos secretos, ¿no? Yo tenía el libro siempre escondido. Y entonces vine a estudiar informática a la Politécnica Madrid y lo primero que hice el primer día después de matricularme, compré un libro de magia y dije, voy a ser mago. Me acuerdo que me llevé a un amigo mío y le dije, yo me voy a dedicar a la magia. Y siempre me lo recordaba, me decía, joder, ¿cómo sabías ya que te ibas a ser mago? Y digo, no lo sé, pero yo ya lo intuía, ¿no? Entonces, a medida que fui avanzando en mis conocimientos de magia, pues iba retrocediendo en mis conocimientos de informática. O sea, digamos que cada vez actuaba más, iba menos a la facultad. Y llegó un momento en el que yo tenía que decidir qué hacía con mi vida. Entonces reuní a mis padres y les dije, papá, mamá, lo dejo todo, me voy a hacer mago. Esto es muy gracioso contado ahora, pero no os imagináis, no os podéis imaginar el drama familiar. Mis padres funcionarios, mis hermanos funcionarios, mis tíos funcionarios, esa familia de colócate bien para toda la vida. Y entonces el niño de repente iba a ser mago. Entonces mi padre se negó, me dijo que de ninguna manera, hasta que yo le dije, mira papá, es que llevo ya un tiempo actuando y esto es lo que he ganado en el último mes. Entonces recuerdo claramente su cara, él lo miró y dijo, ¿esto en un mes? Dijo a mi madre, Cristi, el niño que sea lo que quiera. O sea, yo lo que le quería decir es que yo ya podía dedicarme a la magia profesionalmente, ¿no? Entonces, al final fue una decisión muy dura, porque, claro, ahí tienes que decidir entre el corazón y la razón. La razón y todo tu entorno te dice que tú sigas, pero el corazón me decía que no, que tenía que dedicarme a esto. Entonces, me metí en el mundo de la magia de lleno, empecé a actuar muchísimo. Un buen día vi el Club de la Comedia, y entonces me fascinó el mundo monólogos, y naturalmente cambié a hacer monólogos. Mis amigos magos me decían, ¿pero por qué haces eso? Bueno, déjame que haga lo que me dé la gana, ¿no? Y al final me dediqué a hacer monólogos también y lo complementé con la magia. Y el día que me cambió la vida fue un día que me llamó un cliente que me dijo, quiero que des una conferencia. ¿Cuántas conferencias había yo en mi vida? Cero. Luego mi primera reacción automática fue, no, yo no doy conferencias. Bueno, pues 15 minutos más tarde iba conduciendo, llamé al cliente y pronuncié la frase más inteligente que yo he pronunciado en mi vida. Todavía no la he superado. La frase es, ¿y por qué no? No la he podido superar todavía, porque al final yo evalué y dije, tengo mucho que ganar y poco que perder. Hice la conferencia y hoy el 80% de lo que hago son conferencias. Siempre me preguntan qué es lo que más te gusta hacer. Y yo creo que hay una cosa que contesté en una entrevista que creo que es lo que me define. A mí me gusta dos cosas, hacer reír a la gente y ayudar a la gente. Entonces, al final, lo que más me gusta es hacer conferencias, porque en las conferencias tú puedes conjugar las dos cosas. Tú puedes dar un mensaje y puedes hacer que la gente se ría. Lo de hacer reír a la gente no puedo evitarlo, es una cosa que llevo desde toda la vida. Cuando empezaba con la magia, intentaba ponerme muy serio, tipo Anthony Blake, y la gente se moría de risa. Y yo me cabraba y decía, ¿pero por qué se ríe esta gente? Pero si yo quiero ser serio y tal. Entonces, al final, dije, no puedo luchar contra mí mismo, tengo cara del de cariño cogido a los niños, entonces, pues la gente me ve así. Y al final no puedo evitar que la gente se ría, así que prefiero utilizar la risa. Y de hecho yo creo que la risa es un excelente vehículo porque, como decía Víctor Borges, la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Yo utilizo la risa para desarmar a la gente. Todos siempre tenemos una coraza, estamos como muy serios, ¿no? Cuando te ríes, yo digo que se quita esa coraza y a partir de ahí ya puedes meter todos los mensajes que tú quieras, ¿no? Y luego hay dos hechos que me han marcado profundamente. Una es que tengo un niño con parálisis cerebral. Esto te marca bastante porque condiciona mucho tu vida y la manera que tienes de enfrentarte a la vida. Imaginaros en una situación en la que yo me dedico a hacer reír a la gente y de repente pues nace un nene con parálisis cerebral, que además no es una cosa pasajera, sino que sabes que vas a tener un niño discapacitado para toda tu vida. Bueno, pues eso me cambió mucho la manera de ver las cosas. Y luego hay otro episodio que también me cambió bastante la manera de ver las cosas, y es que yo empecé con la típica caspa. Con la típica caspa esta que vas haciendo así, te la vas quitando, luego compras el champú que aparece en la tele, luego te dicen que no, que es dermatitis seborreica, aquello se va complicando. El día que todo cambió fue el día que fui al médico y me dijeron que tenía artritis psoriásica. Yo no me lo creía porque esto me lo diagnosticaron con 39 años, a mí la artritis me sonaba a gente mayor y psoriásica tampoco podía ser, porque yo nunca había estado en psoria, con lo cual dije, no puede ser. Pero efectivamente tenía artritis psoriásica. Entonces, de repente, me veo con un nene discapacitado, prácticamente no podía andar de los dolores que tenía, era terrible, me dieron una medicación muy fuerte, no podía abrir una botella, para que os hagáis una idea, y eso te incapacita bastante, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Y entonces, esos dos acontecimientos pues, han marcado bastante todo lo que ha sido mi vida a partir de ese momento, porque eso ha hecho que yo cambiara una serie de hábitos, que es lo que vengo a compartir con vosotros. De todos modos, os diré que estoy todo el día haciendo monólogos, que significa que estoy todo el día hablando solo. Entonces, me gustaría que preguntarais cosas también, para no estar yo aquí de monólogo. Hola, More, me llamo Esther y me encanta lo que haces. ¿Alguna vez he escuchado algún comentario tuyo cómico en relación a los libros de autoayuda? ¿Realmente te parecen útiles estos libros? A mí los libros de autoayuda me encantan. De hecho, es prácticamente lo que leo y estoy todo el día leyendo libros de autoayuda. Pero yo dentro de los libros de autoayuda distingo dos tipos de libros. Unos que son los de autoayuda y otros son los de motoayuda. ¿Qué son los de motoayuda? Pues son los cuando el autor te quiere vender la moto. Entonces, de repente, tú encuentras un libro del estilo de hágase usted rico en bolsa. Y dices tú, perdone, ¿es usted rico en la bolsa? No. Entonces, ¿qué me está contando? ¿Para qué ha escrito este libro? O cuando te dice alguien, hazte rico montando empresas. ¿Cuántas empresas has montado? Ninguna. Entonces, no te puedo creer. Yo creo que estos libros deberían estar en la sección de ciencia ficción, ¿no? Al lado de libros del estilo de Derechos Humanos en Corea del Norte o, yo qué sé, Manual de Memoria para Amnésicos, ese tipo de libros, ¿no? Entonces, cuando yo escribí mi libro, lo primero que hice fue tratar de huir de los libros de autoayuda, en el sentido clásico. Es decir, yo no quería vender ninguna moto. Además, es que me horripilan, de verdad, esos libros que tú los lees y dices, este tipo es muy listo, es tan listo que parece como que me lo restriega capítulo a capítulo y yo me siento fatal porque no soy capaz de hacer todo lo que viene en el libro. Entonces, yo quería hacer un libro desde mi punto de vista. Entonces, yo partí de una frase del autor del Gran Gatsby, que se llama Scott Fitzgerald, que él decía, abro desde la autoridad que me da el fracaso. Entonces, ¿yo qué he hecho en el libro? Yo he compartido mis fracasos. Yo creo que es mucho más potente compartir tus fracasos que compartir tus éxitos. Si tú compartes tus éxitos, pues en el fondo mucha gente puede pensar, pues yo no puedo hacerlo. Pero si tú compartes tus fracasos y eres honesto y dices, mira, a mí me ha pasado esto, yo he superado esto de esta manera, pues creo que es mucho más positivo. Entonces, una de las cosas que yo hice, en primer lugar, que estuviera todo documentado. A mí no me vale decir, esto funciona porque sí. No, esto tiene una base científica, funciona, lo he probado. Para mí es muy importante ser honesto. No solamente lo tenía que probar yo, sino que lo tenía que probar todo mi entorno. Y sobre todo, a mí me gusta distinguir, cuando yo veo un conferenciante, yo distingo entre dos tipos de conferenciantes, los que me creo y los que no me creo. No sé por qué, pero hay una especie como de química. Entonces, cuando tú ves a alguien que te está hablando del estrés y ves que aquel tipo está muy estresado, pues tú en el fondo dices, pues no te creo. Pero si tú buscas a alguien que, como dicen los ingleses, predican con el ejemplo, ¿no? Hay una frase en inglés que es to walk the talk, que yo creo que está muy bien porque es predicar con el ejemplo. Entonces, a mí el libro me sirvió mucho. Primero porque yo no podía fallar al lector. Entonces, ¿yo qué hice? Desde el primer momento me afané en hacer lo que yo decía. Siempre. Y después lo probé con todo el mundo. Entonces, yo creo que tienes que ser muy honesto. Y una de las cosas que yo hice fue donar todos los derechos de autor del libro. Es decir, yo no quería ganar dinero con el libro, porque si yo ganaba algo con el libro, en el fondo me estaba sintiendo como uno de esos autores de motoayuda, de que iba a vender la moto a alguien. Si yo simplemente te digo, esto es lo que yo he hecho, tienes la opción de probarlo, a mí me ha funcionado y a mi entorno le ha funcionado, y encima estás colaborando con algo benéfico porque yo no quiero nada, yo creo que esa es la única manera de hacer un libro de autoayuda que sea honesto, ¿no? Entonces yo lo doné todo a Fundación Síndrome de West y Fundación Bobat, que son las fundaciones con las que yo colaboro porque mi hijo está en Fundación Bobat y en Fundación Síndrome de West. Hola, amores, soy Carmen, madre de 6 hijos y hoy vengo solo acompañado de uno. Quería preguntarte, nos has contado que te has dedicado a muchas cosas. ¿Lo que te dedicas ahora es un sueño perseguido desde siempre o ha sido casualidades de la vida? Es un poco de las dos cosas. En primer lugar, es casualidades de la vida porque yo iba para informático, jamás pensé que me iba a dedicar a esto. Pero por otro lado, es un sueño perseguido porque yo lo que hago es que siempre persigo sueños. Yo me estoy inventando constantemente el trabajo, cosas que hacer. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo me planteo que me creaba mucha insatisfacción, cuando yo ya había superado lo de mi hijo, lo llevábamos muy bien, y cuando, digamos, lo de la artritis ya no era un problema, porque también lo había superado, con una serie de hábitos que luego os contaré, yo había algo, estaba como vacío, ¿no? De repente tenía como esas depresiones, que yo tengo un par de ellas al año, como, joder, estoy haciendo siempre lo mismo, no avanzo. Entonces leí un libro que me cambió bastante la perspectiva. Es un libro de una enfermera que os recomiendo, que se llama Brownie Ware, que es una enfermera australiana. Y entonces ella, por avatares del destino, terminó cuidando a enfermos terminales de cáncer y de otras enfermedades, que en el lecho de muerte pues, le iban contando de qué se arrepentían. Y entonces ella escribió un libro muy bonito que se llama algo así como Las 5 cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir. Y da igual la cultura, da igual el país, da igual la sociedad, la ciudad donde vivan, todo el mundo se arrepiente exactamente de lo mismo. Y lo curioso es que el arrepentimiento número uno era me arrepiento de no haber hecho lo que realmente quería hacer y no lo que los demás esperaban que hiciera. Es decir, la gente se arrepentía de no haber intentado conseguir sus metas o sus sueños. Y entonces yo dije, pues esto es lo que me pasa. O sea, yo tengo que estar constantemente persiguiendo mis sueños o mis metas. Entonces yo en mi vida, cada vez que ha surgido alguna oportunidad, me he ido dejando llevar. Y yo creo que lo importante es no perder siempre de vista esos sueños o esas metas, ¿no? Yo hace muchos años actuaba en un pub que se llamaba Don Gato y me acuerdo perfectamente del dueño. El dueño tenía, su obsesión era irse a Australia. Era su gran sueño de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Vendió el pub y se lo vendió a su camarero. Entonces yo fui a actuar como 6 meses más tarde y me encuentro que el dueño había vuelto y estaba trabajando de camarero y ahora el dueño era su camarero, es decir, estaba trabajando para aquella persona que trabajaba para él. Y entonces automáticamente le pregunté, oye, ¿qué ha pasado? Dice, no, no me he adaptado al idioma, al final era más caro de lo que parecía y bueno, aquí estoy. Entonces yo le dije, ostras, qué putada, ¿no? Y me dijo el tío, estoy feliz. Y digo, ¿por qué? Dice, porque no me quería haber estado arrepintiendo toda mi vida de no haber intentado ir a Australia. Y me pareció una excelente lección. O sea, lo que me enseñó aquel día fue maravilloso, porque él lo que decía es, jamás me hubiera perdonado no haberlo intentado. Lo he intentado, no ha salido bien, pero no pasa nada. Y yo creo que la vida va de eso, la vida va de intentarlo, y si no sale bien, pues no pasa nada. Entonces yo tengo una lista, que es una palabra muy bonita, que se llama onirograma. Onirograma es una lista de sueños. Entonces, a mí se me ocurren, yo tengo sueños para 3 vidas. O sea, yo me pongo a mirar las cosas que tengo que hacer y de repente digo, ¡buf! Pero si tengo ya para morirme y renacer 20 veces, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener una lista de sueños, de cosas que tú tengas que hacer, cosas que de verdad te apetezcan, cosas que te llamen la atención, cosas que te hagan levantarte por la mañana. Entonces para mí es fundamental tener una lista de sueños. Y yo lo que hago es que voy cumpliendo esos sueños poco a poco. Entonces, ¿yo ahora soy feliz con lo que hago? Sí. Pero, por ejemplo, pues lo que te decía, ¿me apetece mucho un canal de YouTube? Pues voy a hacer todo lo que pueda por hacer un canal de YouTube. Puede que salga mal, me da igual, pero yo lo voy a intentar y lo voy a hacer. Hace 2 años corrí el maratón de Nueva York, que era una cosa impensable porque yo pasé de no poder andar a correr. Y para mí eso fue otro sueño cumplido. Y siempre que puedo, intento marcarme sueños. Y son como pequeñas obligaciones de cosas que me apetece hacer, ¿no? Entonces creo que la vida va de eso. La vida va de tener ilusiones, ¿no? Como decía Naroski, la mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones, ¿no? Quería preguntarte, como madre, he entendido muy bien a tus padres cuando se asustaron con tu sueño, no tanto por lo arriesgado y lo poco convencional, sino porque hay veces que los padres nos dan miedo a animar a nuestros hijos porque no lleguen a conseguir esos sueños. ¿Cuáles son los obstáculos o las barreras que ves tú que pueden impedir conseguir esos sueños? Pues mira, lo primero te diría que yo tengo un hijo que se llama Dani, que tiene 17 años. El otro día iba con él en el coche y le pregunté, oye, ¿qué quieres hacer? Entonces él me dio la respuesta convencional, que es, bueno, yo creo que voy a estudiar económicas y demás. Y le dije, no, ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, pues todos sus amigos van a estudiar a de bilingüe, económicas o cosas de este tipo. Digo, no, ¿a ti qué te hace, qué te pone? Y me dijo, a mí lo que realmente me gusta es o ser entrenador o el rap. Y yo dije, pues eso es lo que tienes que hacer. Básicamente es lo que tienes que hacer. Otra cosa es que estudies una carrera porque viene bien, porque es una disciplina, porque vas a meter un montón de cosas. Pero si tú realmente quieres ser entrenador de fútbol, intenta ser entrenador de fútbol. No voy a ser yo el que le coarte los sueños. Yo creo que el problema que tenemos es que nos da miedo que fracasen ellos, porque en el fondo es como si fracasáramos nosotros. Pero a mí me parece una tontería. Yo creo que la vida es muy larga como para intentar todo lo que puedas hacer. Ahí está la clave de todo. Hay que estar todo el rato aprendiendo. Por eso yo digo que yo soy un becario permanente. Y a mí me gustaría que mi hijo tuviera esa capacidad de aprender y de desaprender. Entonces, realmente me da igual lo que estudie. Lo que quiero es que se equivoque, que intente cumplir sus sueños y que si no, que lo vuelva a intentar. Yo lo digo de broma, pero es verdad. Nosotros somos del Atlético de Madrid. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Pues todo en la vida. O sea, yo creo que ser del Atlético de Madrid, tengo por aquí algún amigo que me da la razón como diciendo, claro, es que es muy importante. ¿Por qué? Porque la vida al final no siempre son todo éxitos. Entonces, si tú eres de un equipo y ganas siempre la Champions, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Que estás acostumbrado a ganar siempre la Champions. Y el día que te venga un revés en la vida, dirás, ostras, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que la vida no es siempre ganar la Champions. Yo estuve en la Champions de Lisboa con mi hijo y la perdimos en el minuto 94. Para mí eso fue una grandísima enseñanza. Estábamos destrozados, llorábamos y todo lo que tú quieras. Pero mi hijo, ¿qué aprendió? Pues que en la vida a veces te marcan un gol en el minuto 94 y te tienes que aguantar. Entonces yo creo que eso te da una especial resiliencia como para que cuando tú intentes tus sueños, pues oye, si no sale, pues no ha salido. Oye, somos de Atleti, pues ya está, ya saldrá. Puede que no ganemos la Champions nunca. No pasa nada, pero yo estoy muy orgulloso de esa actitud. Yo creo que esa es una actitud que hay que tener en la vida, ¿no? Yo creo que además demonizamos demasiado el error. O sea, cuando tenemos un error y ha salido algo mal, ¿por qué no puede salir mal? Es que la vida va de que las cosas salgan mal. Tengo un amigo que se llama Eduardo Anitua, que tiene una empresa de biotecnología, y tiene una frase maravillosa. Me dijo un día, dice, ¿te puedes creer que después de 30 años investigando nos hemos dado cuenta de que siempre acertamos a la última? Fijaos, porque la frase es maravillosa. O sea, si te quedas en la penúltima, no aciertas. Pero si lo sigues intentando, a la última siempre aciertas. Y entonces, ¿qué problema hay con desarrollar las metas o llevar a cabo las metas? Bueno, pues lo primero para mí es absolutamente fundamental. Yo he leído un montón de libros de organización del tiempo. Entonces, casi todos los libros, supongo que vosotros también habéis leído, te dicen que tienes que distinguir entre lo importante y lo urgente. Y a mí eso ya me parece una pérdida de tiempo, porque ya de entrada tienes que andar distinguiendo, con lo cual es... Uf, es ¿y esto qué es? ¿Importante o urgente? Entonces, cuando terminas la pila estás agotado, ya no puedes trabajar, ¿no? Entonces, yo distingo entre dos cosas, que es mis metas y el infinito. ¿Qué es el infinito? Ojo, porque luego hablaremos del infinito. El infinito es cuando tú te levantas, enciendes el mail, el teléfono, el WhatsApp y ya has caído en el infinito. ¿Qué significa? Que llegan las 8 de la tarde, estás agotado en tu casa y dices, ¿qué tal el día? Puf, muy liado, pero no me ha cundido. Llega el viernes y sigues muy liado, pero no te ha cundido. Pero lo peor es que llega el 31 de diciembre, has estado muy liado, pero no te ha cundido. ¿Qué significa que no te ha cundido? Que no has hecho nada avanzando en tus metas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú tienes una meta clara, definida. Entonces, todos los días, lo primero que tienes que hacer es ponerte lo primero del día con tu meta. Avanzas un poquito y después ya te caes en el infinito. Porque, como bien dice la palabra, el infinito es infinito. Entonces, ¿qué hago yo para dedicarme a mi meta? Atención, que este es un truco que funciona muy bien. Un día tenía... Bueno, ¿qué les parece? Qué interesante y reflexionar sobre muchas cosas que dijo, ¿no es cierto? El humor. Primero el humor. El humor y, bueno, a veces pensar que uno se va hacia un camino, como en este caso él decía de informática y terminó siendo en su primera etapa mago. Pero también... Después pasa al monólogo. Y en lo de mago también muchas veces el docente presente, ¿no es cierto? Alguien que aparece, el docente seguramente haciendo magia como una cuestión de estrategia para esos tiempos de adolescencia en que uno está ávido de saber y queda impactado con, ¿no? Como él decía, con esa moneda que atravesaba la ventana o esos trucos que él hacía. Pero ¿cómo supo inspirar también este docente? Y cómo supo llevarlo a él en definir algo también, que le gustaba la matemática y que su docente era bueno para que después él quiera seguir informática. Y después el tema del monólogo, ¿no? De primero tener miedo y no aceptarlo y después decir sí, ¿por qué no? Pero es importante ver los hechos, dos hechos que marcan su vida y qué claridad que tiene. El primero es su hijo enfermo, ¿no? Con un síndrome, con un APC, con un síndrome de West, y de ver cómo eso condicionó su vida y cómo tuvo que cambiar. Y el otro tema, su salud. Una artritis, ¿no? Una artritis que muchas veces uno, es verdad, lo piensa para los últimos años de su vida y sin embargo hay muchos casos que se dan en la juventud, inesperadamente en la juventud. Porque uno asocia la juventud con posibilidad, con actividad, con un montón de cosas. Bien es así generalmente, pero muchas veces hay vidas que se les presenta esto, una enfermedad. Alguien que se enferma en la familia. Y esto hace que uno tenga, son lo que se llama crisis accidental. Estos son dos crisis accidentales. Y estas crisis accidentales significan que hay que volver a reiniciar, volver a planificar, volver a inventar nuevamente esa cotidianidad con esto que se nos presenta y que requiere tiempo y trabajo. Y también dolor, angustia, ¿por qué no? De empezar a conocer de qué se trata para poder cuidarme. Y esta famosa frase, hablo desde la autoridad que me dio el fracaso. Todos queremos presentar lo bueno, lo grande, lo que hemos podido. Y muchas veces hay fracaso en nuestra vida. Quizás de cosas que pensábamos que nunca nos iba a pasar y que se presentaron. Pero tenemos dos opciones. El ver cómo arranco de nuevo, el ver cómo arranco a ser creativo, el ver cómo puedo organizar de nuevo mi vida. Y que soy uno más y que me puede pasar. Y que tengo que ver. Y el otro tema, to what the talk. Predica con el ejemplo. Esto que se da en Inglaterra, esta frase, tendría que darse más y más en nuestro país. Predicar con el ejemplo. No es fácil, ¿eh? Son pocos los que pueden. Pero cuando esto se convierte en una mirada de parte de cada individuo al otro que quiere liderar, que quiere ocupar un cargo, que está en un puesto, esto de predicar con un ejemplo, se tiene que hacer una realidad y tiene que ser caer por su peso. y prepararnos una lista de sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Él hizo sueños claros, una maratón, pero que era para él un gran trabajo. Y algo que dijo, hay que dar pequeños pasos hacia el sueño. O sea, aprender y desaprender. Cuando uno fracasa en algo, desaprenderlo. No pude, pero lo hice, ¿no? En este ejemplo también del dueño de un bar que vendió para hacer su viaje a Australia. La lista de sueños, generalmente cuando uno se establece una meta y quiere correr una maratón, en este caso creo que eran varios kilómetros, se tienen que hacer objetivos a corto plazo. Y él lo dijo cómo era. Primero, correr 4 kilómetros. Primero, tener la decisión y salir. 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Y cuando llegue el momento de la maratón, estar listo. Y quizás me doy la sorpresa de que puedo hacerlo. No ganar, pero que puedo realizarlo. Y la resiliencia nos prepara para nuestro sueño. Cuando fracasamos, ese fracaso, como dijo su amigo, el que tenía investigador, es seguir, perseverar, trabajar, hasta encontrar, hasta lograrlo, lograr el sueño. Bueno, pasemos un tema musical y seguimos escuchando. Cuando estoy lejos de ti, las estrellas no brillan. Cuando estoy lejos de ti, ya no da luz el sol. Porque cuando estás cerca, veo la vida distinta. Porque tú me enseñaste a vivir con amor. Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir. Porque estás dentro mío, palpitando conmigo. Ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a perderte si no puedo tenerte. Ya no hay nadie que pueda arrancarte, que pueda borrarte de mí. Estoy lejos de ti, me hacen falta tus caricias. Cuando estoy lejos de ti, se me nubla la razón. Porque si no estás aquí, hay un vacío en mi pecho que no lo llena el recuerdo de tanta pasión. Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir. Estás dentro mío, palpitando conmigo. Ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a perderte si no puedo tenerte. Ya no hay nadie que pueda arrancarte, que pueda borrarte de mí. Allá del horizonte, donde nacen corazones. Porque estás dentro mío, palpitando conmigo. Ya no puedo vivir o morir sin tu amor. Y me niego a perder si no puedo tenerte. Ya no hay nadie que borrarte de mí. Muy bien, seguimos en el programa Enredos de Familia con Mónica Romero Babriñuk. Seguimos ahora con la segunda parte de este interesante programa acerca del mago. Ya las comunico con Mónica. Bueno, mi ayudante acá. Vieron que a veces las cosas no se hace uno solo, las hace siempre en equipo, ¿no? Bueno, y siempre quiero agradecerle a Marcelo la ayuda que me da para preparar el programa. Y bueno, escuchamos a Lerner. ¿Quién no lo conoce, no? El otro día lo vi muy emocionado. Él le va muy bien en Estados Unidos. Él está radicado en Estados Unidos, tiene su grabadora. Pero habló con un sentimiento, que no es el primer argentino que viene y que está dolido por lo que nos está pasando, con una gran sensibilidad. Eso es querer al país. Ojalá tuviéramos políticos con esta sensibilidad, ¿no es cierto? Líderes que estén en cualquier lado con esta sensibilidad. De más allá de que les vaya bien, a veces por izquierda y no tanto por derecha, quieran al país. Y esto es lo que no se está viendo. Gente que quiera al país, que con este potencial que tenemos, con esta calidad de gente que tenemos, y esto lo podemos ver en el pueblo. La gente que trabaja, la gente que hace las cosas, que es seria, que es perseverante, que tiene logros, que lucha por sus sueños. Esa es la gente, por lo menos, que yo quiero ver y quiero a mi lado. Hay mucha gente, muchísima gente, que trabaja de esta manera para engrandecer nuestro país. Pero necesitamos grandes cambios. Y bueno, vi con toda esa emoción a Lerner y a otros que no nos podemos permitir pensar que no vamos a salir, que hay un camino. Y bueno, hay que hacerlo. No hay alternativa. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces a esta gran persona que comparte con nosotros, que él dijo que dona las ganancias de su libro, que lo que él hace le ha dado resultado a él y a su entorno, y que él tiene pruebas para hacerlo. Y yo creo que eso hace que uno en su entorno, porque él pudo llegar hasta acá, sea respetado y pueda tener este espacio. ¿Vamos a seguir escuchándolo entonces? Entonces, ¿qué hago yo para dedicarme a mi meta? Atención, que este es un truco que funciona muy bien. Un día tenía una agenda apretadísima. Tenía reunión con un director de un periódico muy importante, con un CEO de una compañía y con otro presidente. Las típicas reuniones que tienes que ir porque te ha costado mucho y son reuniones súper importantes. Me levanto hecho polvo, con una fiebre que te mueres, había pillado el típico virus. Entonces llamo a mi avatar, que estaba aquí, y le digo: Sosa, cancela todo, estoy que me muero. Cancelé todo. ¿Sabéis lo que pasó? Nada, no pasa nada. Vamos, de hecho, si me hubiera muerto tampoco había pasado nada. Porque, primero, no es la persona más importante del mundo. Y la gente sigue por ahí. La gente no iba por la calle diciendo: oye, ¿te has dado cuenta que More está enfermo? Vamos a parar un poco la actividad. No, la gente seguía lo suyo. Entonces, al día siguiente, pues yo me reincorporé a mis actividades. Pero había descubierto una cosa maravillosa, y es que había apagado el móvil y no había pasado nada. Y tú dices: ¿cuánto hay que pagarlo? Pues apágalo media hora, que tampoco te puede dar esa licencia, ¿no? O te levantas media hora antes, pero te dedicas a tu meta, que es lo que tú realmente quieres hacer. ¿Qué quieres avanzar? Yo ahora estoy aprendiendo a tocar el piano. Otra estupidez que me ha dado a los 47 años. El piano es una cosa como imposible. ¿Yo qué hago? Todos los días un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Oye, pues parece que no, pero ya estoy ahí, dale que te pego. El otro día estuve con don Pepito, don José, ya es un nivel. No, pero ya estoy tocando y yo me emociono porque digo: ¿y cómo lo haces? Pues un poquito por las mañanas todos los días. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es: dedícate a tu meta y después te metes en el infinito. Pero la mayoría de la gente lo que hace es que empieza su día con el infinito. Y eso hace que tú llegues al final del día con el infinito. Con lo cual ya, olvídate, no vas a avanzar. Entonces, me preguntabas cuáles son las barreras. Pues hay bastantes barreras, pero yo tengo identificadas unas cuantas. Por ejemplo, la primera barrera para que la gente no consiga las metas, lo primero es que intentamos hacer demasiadas metas a la vez. Y esto es terrible. Entonces, en vez de tener 10 frentes abiertos, yo lo que hago es que elijo una. ¿Con qué me pongo? ¿Con el piano? Pues me pongo con el piano. Hasta convertirlo en un hábito o que ya sea algo de costumbre. Entonces, eso es lo primero. Lo primero que tienes que hacer es enfocar. Luego hay otra cosa que tienes que hacer y es no intentar hacerlo todo a la vez, ¿no? Hay un sketch de Mota que a mí me encanta. Él sale disfrazado de la vicepresidenta del gobierno y de repente dice que con Gibraltar ya no podemos y entonces que vamos a centrar nuestros esfuerzos en invadir Portugal. Pero para que no se den cuenta, en vez de invadirlo con ansia viva, lo que vamos a hacer es invadirlo de a pocos. Entonces sale un agente del servicio secreto y sale el tipo de pie al lado de un mojón y entonces lo que hace es que está ahí el mojón que separa la frontera y hace así con el pie, hace... y lo mueve 10 centímetros. Entonces el tipo... José dice, 10 centímetros al día. No parece mucho, pero cuando te das cuenta, has invadido Portugal. Y entonces... va poniendo la frontera. ¿La frontera cómo es? Año 2020, 2021, 20 y tal. Y cuando llegas al 2050, pues oye, 10 centímetros al día, pues anda cuenta, hemos invadido Portugal. Y luego hay otra cosa que hay que hacer, igual que tú divides las metas en trozos, hay que dividirlas también temporalmente. Entonces, en vez de tener una meta de aquí a 2 años, que es una cosa como que pierdes la noción, pierdes la perspectiva, yo lo que hago es que siempre las voy troceando, pero temporalmente. Por ejemplo, para correr un maratón. Un maratón es una cosa que es una meta como bastante grande, ¿no? Amplia. Entonces, ¿qué hago? Pues en vez de plantearme que voy a correr 42 kilómetros, me planteo que voy a correr 10. Entonces, ¿cuándo me lo planteo? Pues de aquí a 3 meses o de aquí a 6 meses. Y una vez que has corrido 10, tu siguiente meta es correr 20. Y luego ya tu siguiente meta es correr un maratón. Pero si tú te enfrentas a la meta así de golpe, al final no haces nada, te quedas absolutamente paralizado. Y luego hay otra, volviendo un poco al Atlético de Madrid, yo siempre utilizo mucho la teoría del partido al partido, ¿no? Entonces, es lo que te decía, en vez de tener tantos frentes abiertos, tú vas como Simeone, partido a partido. Primero vamos a jugar este partido, luego este, luego este y luego este. Imagínate el siguiente ejemplo, ¿no? Tienes 12 metas que hacer, cada una de esas metas te lleva un mes, ¿vale? Y tienes que hacer las 12 metas en un año. Ir planteando las metas poco a poco, porque si tú te planteas una meta cada mes, no vas a tardar un mes, encima vas a tardar menos de un mes. Con lo cual, al final del año probablemente no hagas 12, hagas más de 12. Pero si tú tienes 12 metas todos los días encima de ti, por mucho que tú quieras avanzar poco a poco en las 12 metas, lo único que vas a conseguir es estresarte. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y esas para mí son las trampas fundamentales a la hora de conseguir tus sueños o conseguir tus metas. Primero, separar metas del infinito. Y segundo, aprender a manejar bien las metas. Hola, More. Me llamo Jesús. Te he visto en alguna entrevista hablar de la importancia que tienen los tiempos que vivimos el tener una actitud positiva para que las cosas puedan cambiar. ¿Nos puedes hablar de eso? Yo creo que lo importante no son los hechos, sino cómo te tomas lo que te pasa, ¿no? El problema es que siempre intentamos cambiar los hechos. Yo tengo una frase, que la pongo a veces en conferencias, digo, atención, que esta es la gran frase que he inventado yo en mi vida. La frase es, cuando hay lo que hay, hay lo que hay. Entonces la gente se mira como diciendo, y para eso me he venido aquí. Luego lo tengo que explicar, claro. ¿Qué quiero decir con esta frase? Pues que efectivamente tú no puedes cambiar los hechos, solamente puedes cambiar la manera de interpretar esos hechos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, Rosalía y yo hablamos mucho de Marco, de nuestro hijo. Nuestro hijo tiene parálisis cerebral. Y tú dices, ¿puedes cambiar que tu hijo tenga parálisis cerebral? Pues no, es lo que hay. O sea, hay lo que hay y hay lo que hay. Y punto. Y no puede hablar, no puede andar. Nosotros lo hemos hablado muchas veces, pero probablemente nuestro hijo muera antes que nosotros, lo cual es terrible dicho así, pero es que es lo que hay, o sea, tampoco vamos a poder cambiarlo. Entonces, en vez de obsesionarnos y pensar en el futuro o en el pasado y decir qué hubiera pasado si, pues simplemente nos dedicamos a disfrutar de lo que hay y punto. Y creo que eso es una actitud muy importante, ¿no? Me gusta contar la historia de un señor que está rezando en el Muro de las Lamentaciones, un judío, entonces llega una periodista y le dice, ¿qué hace usted aquí, buen hombre? Pues yo rezo por la paz en el mundo, porque los políticos dejen de engañarnos. ¿Cuánto tiempo lleva usted así? Dice, 30 años. Dice, ¿todos los días? Dice, todos los días. Dice, ¿después de 30 años usted cómo se siente? Dice, yo como el que le está hablando a una pared. Entonces, intentar cambiar los hechos es como intentar hablarle a una pared. ¿Y por qué nos pasa esto? Pues básicamente yo creo que no nos conocemos. Es un problema de autoconocimiento. Hay una frase que a mí me gusta mucho que está en el templo de Apolo en Delfos que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y creo que esa es la clave. Yo, de hecho, cuando estaba escribiendo el libro, de repente era todos los días como emocionado, como diciendo, ya sé lo que me pasa. Como que me iba conociendo a mí mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo incluí y que leí que me cambió mucho la perspectiva es una cosa que se llama efecto Dunning-Kruger, que es de un psicólogo. El efecto también llamado mejor que la media. Hicieron varios estudios, preguntaron a la gente y el 80% de la gente piensa que conduce mejor que el resto, lo cual es una estupidez estadística, es decir, un 80% no puede conducir mejor que la media, ¿no? Entonces, esto nos pasa habitualmente, ¿no? Nos creemos que somos mejores que los demás y esto nos lleva a sesgos equivocados, ¿no? De hecho, analizar vosotros mismos, a mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado, ¿no? Tú vas conduciendo y de repente hay alguien que hace algo delante de ti, como una maniobra extraña, le miras y va mirando el móvil. ¿Y qué pensamos? ¿Será idiota? ¿Va mirando el móvil? pero a lo mejor tú 15 minutos más tarde pues le das al WhatsApp y sigues conduciendo. ¿Qué te hace pensar que eres mejor conductor que el que acaba de hacer una imprudencia? Pues ninguna, pero nosotros tenemos una frase que nos justifica, que es ya, pero no es lo mismo. O sea, nos pensamos que somos mejor que el resto. De hecho, yo a este efecto lo llamo me han aprobado, he aprobado, me han suspendido. Es decir, no sé si os acordáis, cuando íbamos al colegio siempre decíamos lo mismo, he aprobado. Y cuando la nota era negativa decía, me han suspendido. Entonces, yo lo que hago es que ese sesgo positivo, digamos, pues yo hago un sesgo negativo, pero lo hago forzado. Entonces, yo siempre pienso que todo lo que me pasa es culpa mía. Y eso es muy positivo, porque si tú piensas que todo lo que te pasa es culpa tuya, tú puedes tomar cartas en el asunto. Si piensas que es culpa de las circunstancias, no puedes hacer nada. Entonces, yo siempre cuento que la primera vez que me presenté al Club de la Comedia no me cogieron. Imagínate, yo llevaba como 2.000 actuaciones de mago, era el tipo más gracioso del mundo. Bueno, entre yo, Groucho Marx, Charles Chaplin, pero vamos, yo era de los más graciosos. Y entonces no me cogieron. ¿Cuál fue mi primera reacción? Dejar de ver el programa. Se van a fastidiar, ya no hago audiencia. Yo ahí solo con la tele apagada diciendo, ya verás, uno menos lo van a notar seguro. ¿Por qué? Porque yo en el fondo me flagelaba diciendo, estos tíos no me han entendido, yo soy buenísimo, ¿cómo es que no me han cogido? Encima yo he ayudado a gente que ha ido al Club de la Comedia, no puede ser, es una injusticia. Hasta que cambié el chip y pensé, ¿y si a lo mejor lo que les he mandado no era tan gracioso? ¿Y si la culpa es mía? ¿Y si a lo mejor me tengo que poner las pilas? Entonces, cuando tú tienes esa actitud y piensas que todo lo que te pasa es culpa tuya, es cuando realmente empiezas a tomar cartas en el asunto. Entonces, creo que eso es la actitud que hay que tener, básicamente. Hola, More. Soy Lola y te he escuchado hablar alguna vez sobre el elefante y el jinete. Y eso es refiriéndote a cómo funciona el cerebro. Me gustaría que nos explicaras un poco esa teoría. A nosotros nos gusta bastante leer sobre el cerebro, porque de hecho nuestro hijo tiene una malformación en el cerebro, entonces claro, eso te lleva a indagar y a investigar. Pero luego además, a mí me encanta, porque cuando aprendes a observar cómo funciona el cerebro, pues luego lo puedes aplicar a tu día a día, ¿no? Entonces, yo siempre había leído que el cerebro, sobre todo Daniel Kahneman, que fue premio Nobel en pensar rápido, pensar despacio, siempre te dice que el cerebro está dividido básicamente en un cerebro, en realidad son tres, ¿no? Un cerebro reptiliano, a partir de él se construye un cerebro límbico, un cerebro relacionado con las emociones, y luego hay un córtex prefrontal o un cerebro racional, que es el que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo me puse a investigar ese cerebro, me gustaba mucho la división que él hacía, decía que el cerebro emocional es mucho más rápido que el cerebro racional. De hecho, todo lo que nos pasa es porque elegimos emocionalmente, pero luego justificamos racionalmente. Cuando aprendes que esto funciona así, empiezas a observarte y dices, ostras, es verdad, siempre hago elecciones emocionales y luego justifico racionalmente. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿vas a ir al gimnasio? Todo el mundo tiene una justificación racional fantástica. No, hoy no he ido porque tal o porque cual. Y tú dices, no, tú has elegido emocionalmente no ir al gimnasio ya hasta mañana. Y ahora lo estás justificando racionalmente. Pero esto nos pasa con cualquier cosa que hacemos, ¿no? Cuando ya superé esta definición del cerebro, ya estaba más acostumbrado, leí un libro de Jonathan Haidt que se llama Busca la hipótesis de la felicidad, que es un libro maravilloso, y ahí me encontré con la mejor metáfora del mundo para explicar el cerebro. Y la metáfora es la siguiente. Nosotros somos un jinete a lomos de un elefante. El elefante es absolutamente emocional y el jinete es racional. ¿Os imagináis un jinete tratando de domar a un elefante? Necesitamos a los dos. ¿Por qué? Porque el elefante es muy rápido, es emocional, lo quiere todo y lo quiere ya, pero el jinete, que es enclencle, que trata de dominar a la bestia, ¿vale?, nos sirve porque es el que ve las metas a medio y largo plazo. Es decir, necesitamos a los dos. ¿Pero qué ocurre? Que cuando hay un conflicto entre el jinete y el elefante, ¿sabéis quién gana? Gana siempre, siempre, siempre el elefante. Siempre. Porque es mucho más rápido, porque es emocional, porque lo quiere todo y lo quiere ya. Yo siempre pongo el ejemplo de un restaurante, ¿no? Tú llegas a un restaurante y de repente te dice el camarero, ¿quiere usted postre? Y tu jinete, tu parte racional, dice, no, no quiero postre, estoy a dieta, el verano está ahí a la vuelta de la esquina, necesito adelgazar. Y tú dices tranquilamente, no, no quiero postre. Pero el camarero, sin que tú lo hayas pedido, trae un postre al centro con una cuchara para cada uno. Cuando tu elefante ve ese postre encima de la mesa, hace así. Y por mucho que el jinete intente dominar al elefante, no puede dominarlo. ¿Por qué? Porque ha saltado tu resorte emocional. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Hay que entrenar al jinete para que pueda dominar al elefante. Los niños, por ejemplo, tienen un elefante muy desbocado. ¿Por qué? Porque tienen la inmediatez ahí. A medida que tú te vas haciendo más mayor, pues digamos que tratas de enfrentarte más al elefante, dominar más al elefante y tratar de que tu jinete sea mucho más poderoso. ¿Por qué postergamos? Pues precisamente por eso, por la diferencia entre el jinete y el elefante. Ahora, si yo os hiciera una encuesta ahora mismo y os preguntara si postergáis o procrastináis o dejáis cosas para mañana, ya es lo que me vais a decir. De hecho, os diré que hay una encuesta a nivel mundial que se hizo, el 96% dijo que procrastinaba. El 4% se le olvidó rellenar la encuesta, ¿vale? O sea, somos bastante postergadores. Y tiene una razón física. La razón por la que postergamos es que tenemos muy mal domesticado al elefante y tenemos muy poco entrenado al jinete. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entrenar al jinete. Ahí está la clave del éxito. Hola, More, me llamo... Muy, muy, muy claro esto de las emociones, ¿no? Esta es una época muy que se deja llevar mucho por las emociones. La vida es solo una, vive el hoy y así se cometen grandes, grandes, grandes dolores. Obviamente, decisiones en la familia. El poco compromiso, la poca perseverancia, el poco trabajo, todo esto habla de una decadencia. En base a lo emocional. Yo quiero ser feliz. Yo quiero hacerlo. Y ese yo nos lleva muchas veces a no tener en cuenta al resto, ni siquiera tener la capacidad de mirar a largo, a corto y a largo plazo las consecuencias. Esta es una enseñanza muy, muy interesante y de entender por qué el cerebro funciona una parte emocional y una parte de la razón, ¿no es cierto? Una parte que analiza. Una parte que tiene una actitud crítica, que lo vengo hablando hace tiempo ya. Entonces, varias cosas para sacar, varios puntos cortitos. Puede haber hechos que hayan marcado tu vida, modificado, que trae crisis. Otro, algo importante, predica con el ejemplo. Y una lista de sueños, que se llama Onironauta. Una lista de sueños donde uno pueda tener el objetivo a corto y a largo plazo. Y una frase. Y olvidar y tener en cuenta que cada fracaso nos prepara para nuestro sueño. Y una frase. Hablo desde la autoridad que me da el fracaso. Algunos, relatar un fracaso y cómo se pudo salir es poner una semilla en una tierra fértil. Y para otros, el logro de haber llegado a algo y mostrar lo que logré, a veces también es una semilla en una tierra fértil. Con esto quiero decir que cada uno de nosotros somos tierra fértil, que estamos más dispuestos a aceptar esa semilla desde el lado que miremos, o desde el fracaso, desde la autoridad del fracaso, o desde el logro. Ambas cosas nos enseñan. Y con esto me despido hoy del programa Enredos de Familia. ¿Quién les habla? Mónica Romero Babriñuc. No se olvide, no existe la familia ideal, sí existe la familia sana, y nos despedimos con el tan querido Alejandro Lerner. Este loco juego de esta nueva aventura de sentir que ha sido en el medio de mi historia, entre lágrimas y euforia, pienso en ti, Tindaro. Aún no he terminado de terminado de crecer. Vida y muerte, solo dos palabras, cuál es buena y cuál es mala. Para mí, tirándolo, solo queda el silencio de tu sombra, demasiado lejos. estás demasiado lejos y pienso en ti cantando. Aún no he terminado de entender, aún no he terminado de crecer. Sido en el medio de mi historia, entre lágrimas.